En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, bien hallada querida audiencia, a tu espacio podcast de ciencia del fin de semana, ya lo sabes, a esa hora tan señalada de la caña y la tapa. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y yo soy Manolo Mora, ese científico y profesor que te insiste de forma machacona con la idea de usar esta herramienta como algo necesario en tu día a día. Y si es por ser insistente en esta idea y por entender la ciencia como un ente cultural, nadie más capacitada que mi compañera de mesa de estudio, Alicia Jurado, así que bienvenida. Bien hallada, como siempre, y encantada de acompañarte en esta senda iniciada hace ya más de una treintena de programas, la de hacer de la ciencia un básico, como la cartera o el móvil, antes de salir a la calle todos los días. Claro, claro, la ciencia es el motor que mueve nuestro mundo, la herramienta esencial de nuestro conocimiento, el prisma donde observar mejor las maravillas de la naturaleza, el crisol cultural que nos hace más sapiens. Y el método sintético de comprender nuestro cosmos sin tener que divagar tanto, que siempre te vas por las nubes del conocimiento. Vaya, vaya. ¿No te parece mejor que empecemos? Pues sí, vamos a tener que empezar ya. Mira, hoy te propongo empezar con esta mujer, esta que te he señalado aquí en el papel. ¿En el papel? Alicia, que estamos en directo, que Javi está grabando. ¿Quiere que pare y lea esto? Sí, sí, me hace especial ilusión. Bueno, vale. Entonces, ¿quieres que empecemos hoy hablando de Umm bin Abu Marwan Zur? ¡Qué bien dicho! Pues sí, es más, ¿sabías que nuestra Marwan fue una ilustre musulmana andalusí experta en tratamientos médicos? Pues no lo sabía. ¿Y sabías que su arte y ciencia era tal que fue una prominente tabita, una médica de la dinastía almohade? Vaya, ahora me estoy enterando. Ya, pues además, ¿sabes que esta científica no solo fue una excelente doctora de mujeres y niños, sino que también fue aceptada como médica de hombres? Anda, qué bien, ¿no? Esa era su capacidad. Pues mira, ahora que ya sabemos más de esta científica andaluza y ya que vamos a hablar de aceptar, aceptamos alegremente que nuestro técnico Javi nos lleve por un buen puerto en nuestro programa. ¿Cómo no? Pues sí. Así que Javi, dale caña que empezamos directo a nuestras noticias. Informe científico semanal, muy rápido. La de las callejas estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad, la de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón, la de Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. ¿Qué manera tan bonita de empezar un noticiero es esta? Pues mira, Manolo, es que esta semana hemos celebrado el Día de Andalucía, ¿verdad? Pues sí, es verdad. Pero digo yo que esta sección es de noticias científicas. Digo yo que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues mira, un poquito, perdona que te contradiga, sí que tiene que ver, Manolo, sí. Porque en Andalucía, además de alegría y poesía y grandes artistas y monumentos únicos, hay ciencia, mucha ciencia y de calidad. Y para ponerlo de manifiesto, todas las noticias de la sección de hoy se han desarrollado en universidades o centros de investigación andaluces. ¡Ay, qué bien! Pues me has convencido. Mira, me parece una magnífica idea, ya que en Andalucía hay grupos de investigación magníficos que están a la vanguardia del conocimiento y colaboran con centros internacionales de primerísimo nivel. Así es. Mira, te propongo hacer un pequeño recorrido por nuestra comunidad y que veamos una muestra de las investigaciones que se están llevando a cabo en alguna de las provincias andaluzas. Vamos a empezar por Granada. ¡Ay, Granada! ¡Qué monumento! vientos, qué paisaje, qué tapa, Dios mío. Ya, ya, Manolo. Esto lo comentas siempre que sale Granada pues, a relucir. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero lo que también tiene Granada es, entre otras cosas, investigación biomédica de vanguardia. Fíjate, científicos de la Universidad y del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, junto con personal del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario San Cecilio, han propuesto un tratamiento súper novedoso de los tumores benignos que se pueden desarrollar en la glándula paratiroides y que provocan hiperparatiroidismo. Anda, qué chulo, un tratamiento súper novedoso. Y digo yo, ¿en qué consiste? Pues mira, este tratamiento hace uso de la radiofrecuencia para extirpar la glándula paratiroides afectada, sin tener que recurrir para ello a la cirugía, que es el procedimiento habitual. Esta intervención, como todas las cirugías, entraña una serie de riesgos, pues como posibles infecciones o hemorragias, pero en particular la extirpación de la glándula paratiroides también puede ocasionar lesiones en el nervio laríngeo. Como las glándulas paratiroides están relacionadas con el metabolismo del calcio en el cuerpo, su extirpación suele causar hipocalcemia e hipoparatiroidismo crónicos. Anda. Y digo yo, ¿la técnica desarrollada por estos grupos de investigación de Granada mejora alguno de estos inconvenientes, no? Pues la verdad es que mejora bastantes de ellos. Mira, para empezar, se trata de una técnica mínimamente invasiva, lo cual reduce drásticamente las complicaciones del posoperatorio. Pero es que además, tras 2 años de seguimiento de 33 pacientes que se sometieron a este tratamiento, casi la mitad de ellos, el 48%, consiguieron volver a los niveles normales de calcio y de hormona paratiroidea. Perdón. En un 38% de los casos, los pacientes redujeron sensiblemente sus niveles de hormona y recuperaron los niveles normales de calcio. Y solo un 14% padeció hipoparatiroidismo. Vaya, pues entonces, con lo que cuenta, los resultados parece ser que son prometedores, ¿no? Lo son y mucho, ya que además de estos buenos resultados, hay pacientes que por diversos motivos pues no pueden someterse a una cirugía, con lo que este nuevo método pues les ofrece una alternativa. Pues muy bien, pues una muy buena muestra de la investigación que se lleva a cabo en esta provincia con esos monumentos, esos paisajes, esas tapas. Ay, deja ya las tapas. Mira, que te voy a llevar a otros lugares que igual te gustan hasta más, fíjate. Porque las universidades de Sevilla y Huelva... ¡Ay, Huelva! ¡Ese mar, esa gamba, ese jamón! Bueno ya, Manolo, que todo te lo llevas al terreno de la gastronomía. Yo creo que tú lo que tienes es hambre, ¿eh? Sí, hasta ahora creo que sí, un poquito. Pues como te iba diciendo, un grupo de investigadores de estas universidades ha fabricado un material bioplástico con unas condiciones idóneas para la conservación de alimentos, pero con la ventaja de ser biodegradable, a diferencia de los plásticos convencionales. ¡Ay, qué bien! Y digo yo, ¿de qué está hecho este bioplástico? Pues está hecho de proteínas de guisante extraídas de residuos de esta legumbre y de genipina, que es un agente reticulante, es decir, que entrecruza las proteínas y de este modo le confiere al bioplástico resistencia y elasticidad. El resultado de todo ello es que el conjunto tiene unas propiedades mecánicas y una porosidad compatibles completamente con la conservación de alimentos. ¿Y su aplicación es únicamente para la conservación de alimentos? Pues no. Mira, según este estudio, que ha sido publicado en el Journal of Polymers and the Environment, este material también puede tener usos en medicina, farmacia o agricultura. ¡Ay, qué buena aportación! Lo que cuentas para mejorar el exceso de plástico y su impacto sobre el medio ambiente. Que digo yo que me está gustando mucho este recorrido por las provincias andaluzas, Alicia. Uh-huh. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora no vamos a ninguna parte. ¿A qué no? ¿Por qué? No, porque nos quedamos aquí, en Córdoba, ya que vamos a comentar los resultados de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, IMIBIC, para los amigos. Los que conocemos. Exactamente. Publicado en el Diabetes and Metabolism Journal, según los cuales la dieta mediterránea mejora el funcionamiento de los riñones. ¡Ay, qué bien! Entonces, a la larga lista de beneficios de la dieta mediterránea hay que añadirle incluso este, el funcionamiento de los riñones, qué bien. Exactamente, ya que además de protegernos de enfermedades cardiovasculares y de reducir el estrés oxidativo de nuestro organismo, previniendo así el envejecimiento celular y la aparición de algunas enfermedades, también mejora el funcionamiento de los riñones. Y nuestros compañeros de la UCO y el IMIBIC han descrito uno de los motivos por los que esto ocurre gracias a un estudio con pacientes que padecen diabetes tipo 2, que es una condición que afecta casi al 15% de la población española. ¿El 15% de toda la población española? Eso es muchísima gente, Alicia. Así es. Y es que la diabetes tipo 2 suele aparecer en adultos adultos mayores, y el sobrepeso y el sedentarismo están normalmente relacionados con ella. Lo más preocupante es que el aumento de la obesidad infantil está provocando también la aparición de diabetes tipo 2 en personas cada vez más jóvenes. Vaya, ¿y cómo afecta la dieta mediterránea a todo eso? ¿Cómo contribuye a mejorar el funcionamiento de los riñones? Pues mira, la clave está en unas sustancias que pueden producirse en nuestro organismo o incorporarse a él mediante la dieta, que se llaman productos finales de la glicación avanzada. Estas sustancias tienen un efecto inflamatorio y oxidante, o sea, chungo, y normalmente se eliminan en la orina. Las personas aquejadas de diabetes tipo 2 con frecuencia padecen problemas de riñón y al no eliminarlas convenientemente, pues tienen niveles más altos de esta sustancia en su organismo. La dieta mediterránea lo que hace es detoxificar el organismo, es decir, que reduce la cantidad de estas sustancias no deseables, no solo gracias al poder antioxidante del aceite de oliva, sino también al tipo de cocción de los alimentos en esta dieta. Vaya, qué bien explicado. Esta era ya la última y tercera noticia. Entonces ya hemos terminado el recorrido, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. Explícate. A ver, hemos terminado las noticias, que por no hacernos muy pesado en esta sección, pues ya no vamos a decir más, pero no nuestro recorrido, porque me gustaría destacar el trabajo que es sobre ecología y evolución y biología de la conservación y cambio global hacen en la Estación Biológica de Doñana, o los estudios avanzados no solo sobre el olivar y el aceite de la Universidad de Jaén, sino que también tocan temas sobre sistemas inteligentes o posibilidades de la computación cuántica. Claro, o el trabajo de la Plataforma Solar de Almería, el mayor y el más completo centro de I+D en el mundo dedicado a los sistemas de concentración solar térmica, que entre otros muchos objetivos pretende contribuir al establecimiento de un suministro energético mundial limpio y sostenible. O los institutos de investigaciones vitivinícolas y agroalimentarios, de investigaciones marinas, de investigación para el desarrollo social sostenible, de investigación biomolécula y de ciencias biomédicas de Cádiz. O el laboratorio láser de la Universidad de Málaga, el Láser Lab, que ha participado diseñando tecnología tan puntera que ha sido incluida en la misión Mars 2020 de la NASA. Pues nada, terminando, compañeros y compañeras, seguid investigando, como dice nuestro himno, por España y la humanidad. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos, como cada programa, a esta sección donde ponemos en énfasis hallazgos y eventos que han hecho muchísimo por ti y por todos los homínidos inteligentes del planeta. Y hoy, Alicia, vamos a irnos directos a ver un logopeda. Ay, por fin. ¿Por ya, fin de qué? Ya era hora, Manolo, que reconociera ese pequeño problemilla. Oye, no pasa nada, ¿eh? Todos en el estudio estamos contigo. Y ya verás cómo ya mismo puedes con palabras como astigmatismo, que se te resisten tanto. A ver, Alicia, gracias por pensar en mí y en mi dislexia ocasional. Y seguirá, el antigmatismo seguirá así, mal dicho. Pero no vamos a ver un logopeda por mi problemita, sino que traemos el recuerdo de un logopeda británico, un gran científico y un no menos magnífico inventor, ya que tiene en su haber, atención, la friolera de 30 patentes, 18 de ellas de forma individual. Y es que el 3 de marzo de 1847 nace en la localidad de Edimburgo Alexander Graham Bell. Ah, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, ahora claro. Entiendo, ya. Vamos a hablar del inventor del teléfono, entre otros ingenios, ya que nuestro experto en lenguaje también fue inventor de la balanza de inducción, el fotófono, el radiófono y el gramófono. Todos estos últimos inventos debido a sus experimentos con el sonido. Pues sí, Alicia, tal como cuenta, nuestro homenajeado fue un grandísimo inventor. Pero su mayor y más conocido invento, el teléfono, que por cierto fue inventado en 1876, no está exento de polémicas relacionadas con la autoría y una auténtica guerra judicial de patentes. Pero si te parece, antes de meternos en la polémica, qué mejor que escuchar a nuestro Graham Bell en uno de los días más importantes de su carrera científica. Sintonizamos para ello la máquina del tiempo en el 18 de octubre de 1892, día señalado en el que se va a producir la primera llamada de la historia entre dos ciudades. Como siempre te digo, esta máquina es la mejor inversión de Paradigma Radio. Bueno, 18 de octubre de 1892. Graham Bell está en Nueva York esperando la que será la primera llamada de la historia entre dos ciudades diferentes de parte de su asistente Thomas Watson, que se encuentra en ese momento en Chicago. El público de la sala espera expectante cuando de pronto suena el teléfono. Al habla Alexander Graham Bell desde Nueva York en este histórico día en el que tocamos el futuro poniendo en comunicación directa a personas de diferentes ciudades de este gran país, algo impensable hace pocos años. Alexander, déjate de ceremonias, que soy yo. Llamo para recordarte que esta noche vamos a la ópera. No vuelvas tarde, que te tienes que cambiar de ropa y luego todo son prisas. Vale, Mabel, querida, gracias por recordármelo, pero cuelga, que estoy esperando una llamada importante. A mí no me digas que cuelgue, ¿eh? Importante es no llegar con el primer acto de la ópera empezado, como pasa siempre, Alexander. Que sí, Mabel, que sí, que llegaré con tiempo, adiós. Graham Bell corta la comunicación y sigue esperando la llamada de Thomas Watson, cada vez más impaciente. Por favor, señores, no se impacienten. Mi asistente debe de llamar en cualquier momento. Al habla Alexander Graham Bell desde Nueva York, en este histórico día en el que tocamos el futuro, poniendo en comunicación directa a personas de diferentes ciudades de este gran país, algo impensable hace pocos años. Señor Bell, soy Sara. Sara, su secretaria. Era para recordarle que mañana llegaré a la oficina un poquito más tarde, porque tengo que ir al médico. Ay, vale, Sara, vale. No te preocupes, pero cuelga, por favor, cuelga. Le noto un poco tenso, señor Bell. Seguro que no le molesta, que si no cambio la cita para otro día. No, Sara, no me molesta en absoluto, pero es que estoy esperando una llamada importante. Cuelga, por favor. El público, presente en la sala para tan histórico y acontecimiento, se empieza a impacientar. ¿Pero llama o no llama el tal Watson ese? Que llevamos ya un rato de pie y ni una sillita para sentarse. Este ya sí debe ser Watson. Al habla Alexander Graham Bell desde Nueva York, en este histórico día en el que tocamos el futuro, poniendo en comunicación directa a personas de diferentes ciudades en este gran país. Algo impensable hace pocos años. ¡Chao! Sono Giulia Bianchi, nipote, sobrina di Antonio Meucci. Hai approfittato, usted aprovechó de la invención del mio zio, de mi tío, vamos. Eso no puede ser, señora, por favor. Ahora no tengo tiempo para esto. Estoy esperando una llamada muy importante. Naturalmente, visto que l'uomo è diventato ricco, sacci usted rico, grazie all'invenzione di mio zio, non è interessato a parlare di questo argomento. No quiere hablar del tema, claro, claro. Signora, io non parlo italiano. Adiós, buenos días. ¿Qué? Al habla Thomas Augustus Watson desde Chicago en este histórico día en el que tocamos el futuro poniendo en comunicación directa a personas de diferentes ciudades de este gran país. Por cierto, Graham, llevas toda la tarde llamando y todo el rato comunicando. Y eso que era un momento histórico. Desde luego tú también, hijo. Vaya, al final le chafaron la frase solemne de ese histórico día a Alexander Graham Bell. Está visto que sí. Vaya, y vaya pelotazo de invento, ¿eh? Aunque no todo está claro en esta historia, ya que hubo varias patentes de un invento similar, todas simultáneas. De hecho, la primera patente de un artilugio que sirviera para transmitir la voz a distancia se debió a un inmigrante italiano llamado Antonio Meucci, pero sus escasos recursos económicos hicieron que no la pudiera hacer valer frente al poderoso Bell. Efectivamente, Alicia, tal como comenta, en 2002 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que reconoce que Meucci había presentado la advertencia de patente de un aparato al que llamó teletrófono en 1871, pero más adelante no pudo pagar los $10 que costaba renovarla. En cualquier caso, hay que hacer constar que Graham Bell, independientemente de las polémicas, era una mente preclara, ya que adelantó algunas de las problemáticas ecológicas que nos aquejan a día de hoy, como el agotamiento de los combustibles fósiles y la necesidad de emplear en su lugar biocombustibles y energías renovables, además de investigar sobre la desalinización del agua del mar. Yaiza Martínez nos enseña el universo de forma divulgativa gracias al astrolabio. ¿El astro qué? ¡Calla, niño! ¿No tienes dos orejas y una boca? Sí. Pues a escuchar más que hablar. Dirigimos nuestra mirada al vasto universo y a lo lejos vemos llegar a Yaiza Martínez. Así que buenas tardes, Yaiza. Deseoso estamos de escucharte. Buenas tardes o buenos días o buenas noches. Bienvenidos a este microespacio sobre el macroespacio en el que comentaremos aquellas noticias sobre astronomía y astrobiología que más nos han llamado la atención en el último mes. Bienvenida, Yaiza, a tu espacio donde nos descubres el inmenso espacio. Deseosos estamos de escucharte, efectivamente. Buenas, hoy vengo desde el espacio exterior para hablar de mujeres que han dejado una indeleble huella en el espacio del conocimiento humano. Vaya, Yaiza, ¿y eso? Resulta que el pasado día 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fecha que pretende promover la labor científica de las mujeres, así como recuperar el trabajo y los avances de tantas y tantas mujeres del pasado e incluso del pasado más remoto. Pues hoy no puedo nada más que estar de acuerdo contigo, Yaiza. Es importantísimo que se vaya reconociendo desde ya la labor de las mujeres científicas. Pero cuéntanos, ¿ha habido muchas astrónomas en la historia de la humanidad? Apenas se conocen. No sé cuántas habrá habido exactamente y supongo que no se puede saber, pero a mí me gustaría hablar hoy de al menos unas cuantas que han sido de verdad muy relevantes. Pues nada, empieza, que yo por lo menos estoy deseando saber más. Venga, vamos a usar aquí también nuestra máquina del tiempo para viajar muy lejos, nada menos que al siglo IV de nuestra era, concretamente a la ciudad egipcia de Alejandría. Allí vivía por entonces la sabia Hipatia, una filósofa, matemática, astrónoma y maestra de hombres muy listos. Recordemos, por favor, que antes los filósofos hacían de todo, ciencias y humanidades. Es decir, que eran unos auténticos amantes del saber, como su propio nombre indica etimológicamente. Por aquel entonces, lo que hizo Hipatia fue mejorar los astrolabios existentes, que eran unos instrumentos que se usaban para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste. Confeccionó además un planisferio a partir de la cartografía del cielo y también enseñó astronomía a sus discípulos, pues era la directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Para conocer mejor su figura y su importancia, y no solo como astrónoma, os recomiendo con gran fervor leer el libro Hipatia de Alejandría, de María Sielska, publicado por la editorial Siruela. De verdad que no tiene desperdicio. Hipatia, qué mujer más interesante para que descubran nuestros oyentes. Pero Yaiza, cuéntanos, ¿ha habido más astrónomas? Sí, claro. Vamos a viajar un poco hacia adelante en el tiempo, veréis. Vamos ahora a los siglos XVI y XVII para conocer a dos astrónomas interesantísimas, Sofía Brahe y Carolina Herschel, ambas hermanas de otros dos astrónomos que se hicieron mucho más famosos que ellas, a pesar de que colaboraron juntos codo con codo. Sus dos ilustres hermanos fueron Tycho Brahe y William Herschel, el conocido descubridor del planeta Urano. ¡Ay, qué cosas, Yaiza! ¿Y qué nos puedes contar de estas dos mujeres? Pues Sofía Brahe nació en Dinamarca. Era la hermana pequeña de Tycho, que la ayudó a desarrollar su vocación astronómica. Su hermano la formó y juntos trabajaron en el observatorio del Castillo de Urania en la isla de Vin, que Tycho Brahe construyó con la financiación del rey Federico II. En este castillo, entre los dos elaboraron un catálogo sobre la posición de los planetas y el fondo estelar, un catálogo que luego serviría a Johannes Kepler para establecer sus leyes astronómicas, esas que describen matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Por ejemplo, la primera ley, de 1609, establecía que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Así que, tal y como comentas, si no llega a ser por el trabajo de Sofía Brahe y de su hermano, Kepler no sería el mismo, ¿no? Posiblemente, así es la ciencia, pasito a pasito. En cuanto a Caroline Herschel, esta mujer, nacida en Alemania, aunque trabajó casi toda su vida en Inglaterra, esta mujer, decía, vivió una profunda historia de amor con la astronomía, muy bien descrita y contada en otro libro que también os recomiendo muchísimo, La edad de los prodigios, terror y belleza en la ciencia del romanticismo, escrito por el biógrafo Richard Holmes y editado por Tusquets. Es en esta obra donde yo me enamoré de Caroline y de su devoción por la astronomía, pues la mujer se pasaba noches enteras copiando datos debajo del telescopio gigante de su hermano. Pero en 1786 llegó a poseer incluso un pequeño observatorio propio. Caroline Herschel fue un monstruo astronómico. Junto con su hermano descubrió 1000 estrellas dobles y ambos demostraron que muchas de ellas eran sistemas binarios, es decir, que convivían danzando juntas, compartiendo un mismo centro de gravedad. De hecho, así fue como lograron establecer la primera prueba de la existencia de gravedad fuera del sistema solar. Por otra parte, ella solita descubrió 8 cometas y 3 nebulosas, además de realizar varios catálogos. Esta ingente labor le llevó a ser la primera mujer elegida miembro honorario de la Royal Astronomical Society, una sociedad muy científica y cerrada a las mujeres hasta ese momento. En 1828, la Royal Astronomical Society también le otorgó la Medalla de Oro, un galardón que no volvería a recibir ninguna otra mujer hasta 1966, cuando fue asignado a Vera Rubin. Pues vaya, sí que tardaron. Y digo yo, ¿y esa Vera Rubin quién era? ¿También fue una astrónoma importante? Pues justamente a ella quería llegar. Sí, Vera Rubin fue una astrónoma hiper, mega, súper importante. ¿En serio? ¿Aún más que las otras? Mira que tenía un listón muy alto que superar. Bueno, al menos tenía instrumentos mucho más potentes. Viajemos ahora en el tiempo al siglo XX para conocerla. Vale, venga, vamos. Ya me ha abrochado el cinturón para el siguiente salto en el tiempo, que me ha gustado esta iniciativa. Vera Rubin nació en 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Desde siempre quiso ser astrónoma, pero tuvo muchas dificultades para acceder a esa carrera por ser mujer. Finalmente consiguió estudiar lo que quería en la Universidad de Cornell y a partir de ahí empezó a investigar. Primero descubrió que las galaxias se agrupaban en lugar de distribuirse aleatoriamente por el universo. Una idea entonces controvertida y recibida con escepticismo, que sin embargo tuvo que aceptarse 2 décadas después. Más adelante, estudiando las curvas de rotación de las galaxias espirales, comprobó que los componentes más externos de estas galaxias tenían una velocidad similar a los que estaban cerca del centro. Antes se suponía que, dado que la periferia de las galaxias tiene menos materia y, por tanto, hay menos fuerza gravitacional, las estrellas y otros cuerpos celestes alejados del núcleo galáctico debían ir más despacio. Pero el hallazgo de Rubin indicaba claramente que algo invisible empujaba todos esos elementos. Y ese algo invisible era nada más y nada menos que la materia oscura, una materia que hoy día sigue siendo un auténtico misterio. Como es invisible, pues no se sabe qué es. Y eso a pesar de que compone alrededor del 85% de la materia del universo y de que en la actualidad es un elemento esencial de los modelos cosmológicos. Por tanto, Vera Rubin hizo algo de verdad muy, muy importante. Obtuvo en los años 70 la primera prueba observacional de la existencia real de la materia oscura. ¿Qué os parece? Oye, es fascinante. A ver si algún día nos hablas más acerca de esa materia. Cuando queráis, por mí encantada. Vuelvo el mes que viene con más cuestiones astronómicas. Hasta pronto. Pero no te vayas corriendo. Como cada programa, te invitamos a que te quedes. Además, ahora toca dejar a la gente pensando un poco. Y ahora, el romper cabezas. Pues nada, para ir cerrando este programa, te traemos un dato para dejarte dándole al coco, que nunca está de más poner en marcha esas neuronas que están ahí como dormidas. Y es que el universo se expande, hasta ahí bien, gracias a una nueva teoría, engullendo otros universos bebés. Ay, bebé. Ay, bebé. Bueno, y es que nunca mejor dicho, el pez grande se come al chico. Hasta ahora ya teníamos asumido el hecho de que el universo se expande, incluso de que la energía oscura es la base y el motor de esa expansión. Pero ahora una nueva teoría, publicada en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, nos da una nueva visión. Tal como cuentas, Alicia, la expansión acelerada de nuestro cosmos estaría acorde con la fusión con lo llamado universo bebé. Una idea muy popular y traída por Stephen Hawking. Así, cada agujero negro que se crea en nuestro universo podría dar lugar a un universo bebé, pero no lo veríamos. No, a no ser que lo observáramos desde dentro del horizonte de sucesos, un sitio en el que por ahora nos resulta bastante difícil estar, no podemos. Eso sí, gracias a la ayuda del telescopio James Webb, se estima que en breve sabremos qué modelo se ajusta a la expansión actual del universo, así que seguiremos atentos a las noticias. Pues nada, otro programa más y como siempre infinidad de datos. Y anda que muchísima ciencia divulgativa que hemos contado. ¿No te parece, Alicia? Me parece que sí. Pues no está de más que empecemos a bajar las luces del estudio, porque con todo esto que te hemos contado, que no es poco, pero sí muy científico, acaba por hoy. Así que nada, volvemos. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo y muy didáctico que te hace pensar en lo maravilloso que es conocer los avances y descubrimientos de nuestra querida rama de conocimiento. En estos momentos finales del programa, siempre te deseamos que esta propuesta de hoy y las anteriores, que si no las has escuchado, pues ya sabes, empieza desde el primer programa, te haya gustado, emocionado, interesado, asombrado, pero sobre todo te haya hecho entender que la ciencia es una herramienta fundamental en tu día a día. Y si se han cumplido todas esas expectativas, comparte, porque la ciencia siempre se hace más ciencia ciudadana si la compartes y difundes. Qué requete bien dicho, Alicia, como cada vez. Esperamos para finalizar, hoy no en futuros programas, que vendrán cargados con esos reactivos de partida que hace que se genere un maravilloso producto final, como son humor, anécdotas, efemérides, noticias, datos curiosos, pero sobre todo maravillosa divulgación científica. Así que mientras tanto nos despedimos con nuestros clásicos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.